En la Ciudad de México ha nacido el siguiente eslabón de la cadena evolutiva. El primero Muso Sonus, conocido por todos los vecinos como el niño mutante. Pedro Infante. Bienvenidos a Hijos de la Tierra en su emisión número 110. El día de hoy vamos a estar platicando sobre pues bastante información de México y América Latina en torno a las luchas y resistencias socioambientales. Pero antes de eso vamos a comentarles las distintas formas en que ustedes pueden entrar en contacto con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, igual en el diáspora como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues los invitamos a consultar nuestra página de internet, en la cual estamos subiendo toda la información y el material que vamos produciendo semanalmente. Y bueno, pues en los próximos días estarán disponibles varias memorias auditivas de los últimos eventos socioambientales de nuestro país. Así que pues estén al pendiente. La dirección es www.hijosdelatierra.net. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de tener aquí la presencia de un compañero de Comanilel. Como sabrán, Comanilel es una radio libre, pues muy hermana y pues muy chida, que transmite desde Chiapas. Y bueno, pues le damos aquí un saludo a nuestro compañero que está acompañándonos. Pues hola a todos y a todas que nos escuchan. Es un gusto saludarlos aquí desde la cabina de Radio Zapote, también un espacio hermano desde hace mucho tiempo. Y bueno, para mí se me hace justicia porque yo he sido seguidor del programa desde hace mucho tiempo y por fin estoy del otro lado de los micrófonos, así que esto es como un sueño hecho realidad. Y bueno, pues vamos a platicarles de qué vamos a estar comentando en nuestro programa. Más adelante tendremos pues una plática más, digamos, relacionada con el trabajo de Comanilel, pero tenemos también bastante información más. Vamos a empezar platicando sobre la cobertura que hicimos a la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, sobre contaminación del maíz transgénico, perdón, sobre contaminación transgénica del maíz nativo de nuestro país. Y también tendremos en este sentido la declaración, un fragmento de la declaración final, el dictamen preliminar que hicieron los jueces de esta preaudiencia. Vamos a escuchar a Joel López, que bueno, pues es de Oaxaca y que nos da un posicionamiento muy contundente y muy interesante en torno a lo que está pasando con el maíz en nuestro país. Bueno, después del segmento en el que estaremos compartiendo un poco el trabajo de los medios libres y comunitarios desde Chiapas y desde otras partes y el trabajo que hacemos en Comanilel, vamos a hablar de el tema, bueno, de la situación de los wixárikas y temacapulín. Vamos a estar hablando con María Quinn desde Jalisco y bueno, más adelante vamos a escuchar también una cápsula que relata el valor y la importancia de dos territorios en conflicto, y nos encontraremos que este valor y esta importancia que se le da al territorio es intangible, es inmaterial y subjetiva, además de que, pues, sobre todo es colectiva. Estos dos territorios se encuentran en una disputa y los pobladores buscan defender lo que significa, ¿no? Mientras que el capital, pues, busca despojarlos. Y bueno, vale la pena resaltar que esta colaboración pues viene de una compañera con la que pues hicimos este taller que les platicábamos en Guadalajara, el Tejemedios, que bueno, pues es una experiencia que se está empezando a replicar en varias partes del país, y bueno, pues es también, digamos, fruto de estos espacios de colaboración y de compartir experiencias. Bueno, y más adelante vamos a escuchar unos audios del Encuentro Nacional de Jóvenes por la Pachamama, que este fin de semana se realizó. Este encuentro de jóvenes de diferentes provincias de Ecuador se llevó a cabo en Cotopaxi, en las instalaciones de UNOCAN, en la comunidad de San Ignacio, y tendremos una entrevista con Cecilia, de Acción Ecológica, y del Instituto de Estudios Ecologista del Tercer Milenio, con organizaciones convocantes, después de Lucio de Chile, de OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y para finalizar, dos testimonios de jóvenes asistentes al encuentro. Durante estos días se abordó el tema de la comunicación y el teatro, además de hacer una visita de campo a un páramo y ver las consecuencias de las plantaciones forestales que estas plantaciones forestales de pino han traído a esta zona serrana de Ecuador. Y bueno, pues dependerá un poco del tiempo de si podemos pasar todos estos audios. Si no, ustedes los podrán consultar en la página de Hijos de la Tierra próximamente. Y la idea es terminar el programa con las breves socioambientales de México y de Aviala, de nuestro continente americano. Vamos a estar hablando sobre las últimas agresiones que hubo contra la comunidad wixárika de San Sebastián Teponan Huaxlán, una disculpa ahí por la pronunciación. También vamos a tener una denuncia de la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo, en donde pues se están denunciando las agresiones, provocaciones, amenazas, despojos y violencia de personas afiliadas a los partidos políticos en San Marcos Áviles. Y también tendremos pues información sobre el asesinato de Juan Vázquez de Bachajón y la guerra estructural en Chiapas, y una nota sobre Peñasquito y Goldcorp, que bueno, pues ya saben que Goldcorp es una de las empresas mineras que pues en este programa más hemos denunciado, así que tenemos un poquito más de información sobre el conflicto que les platicábamos de Peñasquito. Y bueno, pues esa es la información que vamos a tener para esta semana. Antes de pasar a terminar de escuchar esta canción que se llama Niño Mutante y que es del grupo Yucatán Agogo, vamos a solamente darles pues algunas conclusiones del foro que hubo sobre la legislación minera en el Senado. Ya la semana pasada les platicábamos un poco sobre cómo estaba este foro, quienes estaban participando, qué era lo que se estaba proponiendo, y también les compartimos un audio, la intervención de Leovigildo Vázquez, hermano de Bernardo Vázquez, asesinado en San José del Progreso hace un año y un poquito más. Y bueno, pues digamos en general lo que sucedió fue que se presentó una propuesta de ley que las varias luchas antimineras están elaborando y que tiene que ver con pues poder regular, digamos, la actividad minera en nuestro país, cambiar varios aspectos de la ley minera que hacen que esta actividad sea particularmente terrible en México, a comparación incluso de otros países en donde la situación también es complicada. Bueno, en México la legislación minera le da pues el territorio a las mineras en bandeja de oro, valga la redundancia, y bueno, pues hay ahí algunas propuestas dentro de esta ley que buscan, por ejemplo, quitarle el derecho de uso de agua libre y sin pagar a las mineras, de cambiar el uso preferente que tienen la minería. Esto significa que si en un territorio en donde hay agricultura, en donde vive la gente, hay minerales, pues como actividad preferente, la minería tiene, digamos, más derecho de ser que las comunidades que viven ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay algunas propuestas de cambiar esto. También el aspecto que tiene que ver con que la minería sea de utilidad pública. La ley minera dice que la minería es de utilidad pública, que quiere decir que, digamos, es para el Estado las ganancias. Y bueno, vemos que nuestro país, a pesar de que la ley minera dice eso, pues la ganancia que sale de esta actividad en realidad va para las transnacionales. Entonces, bueno, hay varias discusiones ahí también internas sobre cuáles son las propuestas a esta ley, pero es una ley que se está, una propuesta de ley que está en cocción ahorita, y esperamos más adelante tener un poquito más de información sobre las propuestas, digamos, más concretas que hay. La semana pasada les decíamos que una valoración no tan positiva del evento tenía que ver con que pues había hecho este foro en el Senado bajo una lógica de, bueno, pues que los senadores escucharan las propuestas del movimiento antiminero, y lamentablemente la actitud, yo diría, bastante común de los senadores fue pues estar al principio un poco para la foto, un poco para ver, hacer acto de presencia, pero cuando un poco el foco se quitó de ellos, pues muchos de ellos se fueron, otros de ellos en una actitud bastante reprobable, se fueron cuando se les estaba denunciando, digamos, sus acciones, ¿no? Leo Vigildo fue muy contundente con ellos, pues varios se salieron también, como en un acto de indignación, ¿no? Y bueno, les cuestionaba, pues se sienten avergonzados o qué es lo que pasa, porque se van, ¿no? Entonces, bueno, es una iniciativa que no acaba con este foro, que les estaremos platicando, estaremos subiendo también la memoria auditiva en los próximos días para que ustedes puedan escuchar un poco cuáles son las propuestas que se están haciendo para la ley, y que escuchen en voz propia de los movimientos pues cuáles son las preocupaciones que ellos tienen en general y en torno a esta ley también. Así que bueno, pues esperamos que les vaya a gustar la información que tenemos preparada para ustedes. Vamos a terminar de escuchar esta canción, Niño Mutante, y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Sí. lo digo todas las semanas y se me borró. Desde los medios libres para todos y todas ustedes. Ya no más. Regresamos a su programa Hijos de la Tierra, transmitiendo como todas las semanas desde los medios libres, aquí en vivo desde la cabina de Radio Zapote. Estamos de vuelta después de esta musiquita que era Niños... Era Niño Mutante de Yucatán a Gogo. Muy bien, entonces estamos aquí. Y bueno, pues vamos a platicarles un poquito sobre la preaudiencia de contaminación transgénica del maíz nativo del Tribunal Permanente de los Pueblos, que bueno, ya les habíamos comentado, fue una preaudiencia que se organizó en Oaxaca el fin de semana pasado. Entre los organizadores se encontraban el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, también la red en defensa del maíz y bueno, pues varios grupos de ahí de Oaxaca, y fue una preaudiencia realmente muy interesante. Pero bueno, antes de comentarles, solo recordarles a quienes a lo mejor no tienen tan fresco cómo está funcionando el Tribunal Permanente de los Pueblos, pues bueno, es una iniciativa que se ha llevado a cabo en varias partes del mundo desde pues terminando la guerra de Vietnam. Es un tribunal ético no vinculante, pero que pues busca ser un espacio de justicia, digamos, desde los pueblos. Y aquí en México el proceso empezó en 2010, 2011 más o menos, comienzos de 2011, y la forma en que funciona es que tiene varios ejes temáticos, entre ellos está el tema de la violencia contra el maíz, también pues devastación ambiental y derecho de los pueblos, migración, violencia contra la mujer y feminicidios, migración, guerra sucia, entre varios otros. Y la forma en que funciona es que se llevan a cabo diversas preaudiencias que sirven como espacios de documentación, pero también de sistematización de pues todos los casos que se están presentando en el país. En cada preaudiencia hay jueces que recogen todos estos testimonios y que dan dictámenes preliminares que posteriormente sirven de insumos para las audiencias temáticas de cada eje, que finalmente pues darán el resultado en una audiencia final que incluya todos los temas y que bueno, pues busca hacer un diagnóstico de la situación de devastación del país a partir de la firma de los tratados de libre comercio, y también pues un espacio, digamos, de articulación y denuncia pues muy importante. Y en el tema del maíz, pues se llevan haciendo varias actividades, pero esta es la primera preaudiencia que hacen. Fue una preaudiencia que nos gustó mucho porque pues hubo participación de varios representantes de distintas partes de México, en donde pues se está viviendo la amenaza del ingreso de, digamos, de siembra de semillas transgénicas, de maíz transgénico, pero otros lados en donde ya están los transgénicos, donde ya hay contaminación y bueno, un poco los estragos que esto ha generado tanto pues para la vida agricultora, ¿no? Para el campo, para el maíz, como pues algunos rollos ahí pues que se empiezan a ver de salud y de incluso como hasta de malformaciones, mutaciones del maíz, o sea, cosas bastante complicadas, bastante bárbaras, que a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, ¿y eso qué? Los invitamos a escuchar los audios que estaremos subiendo, donde vienen explicaciones muy buenas sobre la importancia que tiene la conservación del maíz, el rechazo al maíz transgénico. En este sentido, uno de los temas principales tiene que ver con que México es centro de origen del maíz, que quiere decir que el maíz pues surge de acá, de nuestra tierra, ¿no? El maíz viene de otra planta que fue domesticada y que durante pues cientos y cientos y cientos de años pues ha ido creando una relación simbiótica entre pues la humanidad y el maíz. Digamos, mucho se dice que el maíz no puede vivir sin los humanos y que los humanos no pueden vivir sin el maíz, ¿no? El maíz es parte fundamental de la alimentación de México y de Mesoamérica y de varios otros lados de América Latina, ¿no? Y entonces aquí en México encontramos una variedad de maíz, digamos, enorme, enorme, enorme, o sea, decenas y decenas de variedades. Entonces, pues, digamos, la lucha contra los transgénicos, pues, digamos, es importante en todos lados, pero en el caso del maíz, la lucha contra el maíz transgénico en México es fundamental por su condición de centro de origen, ¿no? Entonces, bueno, pues esta y otras cosas se presentaron, vinieron personas de Chihuahua, de Oaxaca, de Chiapas, había una diversidad grande de casos. El jurado estuvo conformado por Gustavo Esteva, que es quien es académico, intelectual, también muy metido en el tema de la autonomía, ¿no? Estuvo también Camila Montesinos, que trabaja, bueno, ella es chilena y allá en Chile también tienen trabajo en contra del maíz transgénico, y Joel Vázquez, si mal no me equivoco es su apellido, Joel Aquino, perdón, quien es de Oaxaca y también tiene toda una trayectoria en defensa del maíz. Y bueno, pues fue un jurado que por su perfil fue muy sensible a digamos, las preocupaciones y las denuncias que las comunidades indígenas y campesinas que venían a denunciar, pues digamos, fueron muy sensibles a estas inquietudes. Y también tuvimos la presencia de Vandana Shiva, que fue algo que fue pues muy inspirador para muchas personas, quienes no la conocen. Vandana Shiva es una mujer de la India que es, si mal no me equivoco, es agrónoma o, bueno, o ingeniera en agronomía o física, y, o sea, tiene ahí como un perfil medio extraño, muy científico, ¿no? Pero bueno, que ella lleva muchos años metidos en la defensa de las semillas. Ella participó en la defensa de el arroz basmati, que es también, digamos, una parte importante de la dieta de las personas de la India. Y bueno, en los años en los que el arroz basmati se estaba tratando de patentizar, pues ella patentizar, y el movimiento lograron detener esta biopiratería, pero también pues ha sido una impulsora de la defensa de las semillas, de también teórica del ecofeminismo. O sea, tiene una trayectoria pues grande. Ahorita están en la defensa de la berenjena. India también es centro de origen de la berenjena y pues está pensando pues empezar a sembrar berenjena transgénica, y ellos andan ahorita en esa lucha. Entonces, fue muy interesante tenerla allá. Nosotros pensamos que ella iba a ir como jueza, pero en realidad ella fue como solidaria, diciendo: México ahorita está en una lucha, o sea, vital, y ella sentía la necesidad de poder asistir. Y bueno, pues dio unas conferencias aquí en la Ciudad de México, también en Oaxaca y en la preaudiencia, y ojalá más adelante podamos compartir con ustedes la versión subtitulada de estas intervenciones que hizo Vandana Shiva, porque realmente es muy inspiradora, pero también aporta pues muchos elementos para la lucha, ¿no? O sea, su valoración de qué es lo que sigue para la lucha en defensa de la soberanía alimentaria, en defensa de la biodiversidad, de todas de estos elementos de nuestra alimentación. Y bueno, pues vamos, ya les estaremos avisando si tenemos este material. Sí, el tema del maíz es muy importante, muy, digamos, como ejemplificador de la situación en la que vivimos, porque, pues como decías, es el maíz es el centro de origen, está en México, pero además es el, digamos, el eslabón principal de la alimentación, y ha sido una de las actividades campesinas más importantes, ¿no? Y desde la entrada, digamos, de toda esta gama neoliberal y desde esta forma de tratar de entender el campo como solamente un espacio de producción económica, pues para la gente, para el, digamos, el gobierno, para esta idea neoliberal de la tierra, el maíz ha sido como tratado de desechar, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo se ha dicho: no, la milpa no es algo que reditúe, ¿no? Es algo que no les da a los campesinos suficiente, no los puede hacer, digamos, económicamente activos, así que mejor importarlo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? En que pues se depende completamente ahora en un país que territorialmente es centro de origen del maíz, de un, digamos, producto alimenticio, de una relación también cultural importante, pues que ahora la mayoría del maíz que consumimos viene de otro lado, ¿no? Viene de otra parte y viene, digamos, también alterado, ¿no? Y bueno, es importante también lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos puede hacer al respecto, porque independientemente de que no haya una cuestión jurídica no ahí y que no esté relacionado con las leyes del país, tiene un fuerte poder en términos de la gente, ¿no? De cómo se puede enterar, en términos de hacer realmente una declaración y en términos también de lo que se puede visibilizar a nivel internacional, que a veces termina eso siendo una defensa, ¿no? Nuestra, ya que sabemos que a nivel jurídico se manipula muy fácil, ¿no? A favor de las empresas, que es parte de lo que se decía mucho en las resoluciones que se estaba dando ahí en esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? De cómo el poder político, el poder jurídico, el Estado, el aparato completo del Estado está pues transformándose, se ha estado transformando desde hace varios años para favorecer a las empresas y para, digamos, no tener como en el centro de su importancia a la gente, ¿no? Y lo vemos incluso en cómo eso ha también modificado o aumentado la cantidad de gente que migra, ¿no? O sea, el campo mexicano está vaciándose por lo mismo, porque digamos, los planes macroeconómicos no tienen en cuenta la cultura, el sentir de la gente, la relación que tiene con la tierra, van en totalmente otro sentido. Y pues bueno, esto estamos viendo cómo también emergen resistencias y luchas, o no solo emergen, también se fortalecen y se comunican, como lo está haciendo este tribunal, ¿no? Visibilizando y poniendo en comunicación a mucha gente que se está articulando para resistir y defender lo suyo, ¿no? Sí, lo que dices es muy importante. Y bueno, habían dos cosas más que yo quería resaltar. Uno era un tema que nos pareció bastante interesante, que tenía que ver con un poco la criminalización de los científicos que estaban desde hace varios años haciendo denuncia contra el maíz transgénico. Llegaron varios de ellos que, bueno, pues habían vivido incluso dentro de sus círculos académicos pues exclusión cuando empezaron a hacer estas denuncias de que Monsanto y las otras cinco compañías que pues son quienes tienen, digamos, no sería el monopolio, pero digamos el control sobre toda esta producción transgénica, pues digamos, son empresas que tienen mucho dinero, que han metido mucho dinero en las universidades, en espacios científicos, y que, bueno, cuando estas personas empezaron a hacer denuncias, pues se les fue relegando y relegando. Eso también fue interesante, hubo varios científicos ahí que expusieron sus experiencias, y vamos a mencionar algunos, no todos ellos han vivido esto, digamos, pero fueron como de los científicos que participaron y que tienen también ya una trayectoria bastante grande. Estuvo Ignacio Chapela, que si mal no recuerdo es a quien se le atribuye el descubrimiento de la contaminación transgénica del maíz aquí en México en los 90s. Él quiso hacer la aclaración diciendo, en realidad nosotros no nos hubiéramos dado cuenta, si los campesinos y campesinas no hubieran dicho algo está pasando con el maíz, ¿no? Y él dijo, bueno, realmente quienes lo descubrieron fueron ellos, ¿no? Pero Ignacio Chapela y un grupo de científicos pues hicieron los análisis del maíz y fueron viendo que sí había contaminación. También estuvo Antonio Turrent, Elena Álvarez, Silvia Ribeiro y Ana de Ita, que bueno, pues ustedes leerán, por ejemplo, a Silvia Ribeiro en La Jornada, y casi semanalmente está publicando información muy buena y muy sistematizada, también terrorífica, sobre qué es lo que está pasando con estas empresas transnacionales a nivel mundial, qué es lo que está pasando aquí en México y cuáles son las amenazas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue un punto que nos pareció interesante. Y otro fue se me fue la onda. yo puedo entrar al quite con una cosa. Perfecto. Ahí, bueno, yo creo que es importante una reflexión que se hace al respecto y lo que dices tú, ¿no? Muchos son científicos que están ahí en esta discusión y que no están, digamos, solamente viéndolo con argumentos morales, porque yo he oído mucha gente que también de repente es sobre, bueno, es que no hay que modificar genéticamente porque eso es algo, digamos, que Dios no quiere o algo así, ¿no? Y bueno, también pensemos que el maíz ha sufrido o ha sido producto de una modificación genética desde su origen, ¿no? O sea, el trabajo y la relación que ha tenido con la humanidad ha ido, como decías, cambiando la especie que era originalmente hacia ser lo que es ahora. El problema que hay, y creo que es lo que muchos dicen algunos de estos investigadores, es no es si se modifica o no genéticamente, eso puede estar en otro tipo de discusión. El problema realmente es quién, en manos de quién está la decisión de cómo se trabaja el campo, de quiénes son las semillas, cómo se afecta la vida de los campesinos, cómo se afecta su seguridad económica, alimentaria, ambiental incluso, ¿no? Entonces, por ahí va más la discusión y creo que eso es importante también para cuando se está discutiendo de esto. No es solamente una cuestión moral sobre la modificación genética, que eso es otra discusión que también es muy interesante, pero se complejiza más la cuestión con lo que es el maíz transgénico y los productos transgénicos y las semillas en términos de relaciones sociales, ¿no? y económicas y culturales, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, en este sentido, hay quienes hacen la denuncia de que en realidad hay una intención de pérdida, de que nuestros países pierdan su soberanía alimentaria, ¿no? Digamos, esta relación tan cercana que tienen los pueblos campesinos e indígenas, ¿no?, con el maíz, que tiene que ver con una subsistencia básica, pues se ve sumamente amenazada por la siembra transgénica. Como ustedes sabrán, las semillas transgénicas son infértiles, ¿no? O sea, tú puedes sembrar maíz transgénico, pero no te va a dar nuevas cosechas, ¿no? Entonces, este desmantelamiento del campo que tú platicabas, la inserción de estos cultivos, o sea, lo que están generando es una dependencia casi total a la siembra transgénica, ¿no? Entonces, es sumamente grave, sumamente triste, sumamente preocupante por donde le veamos. Se ha dicho que el maíz transgénico puede venir a acabar con los problemas de hambre en el mundo. Muchas personas han explicado cómo eso es falso. En realidad hay suficiente alimento para todo el mundo. El problema es que pues no se está distribuyendo bien, estamos usando el alimento para alimentar los motores, ¿no? Y pues que hay esta intención de que los pueblos se vuelvan dependientes a estas semillas, y porque ese es el business, ¿no? O sea, nosotros no podemos vivir sin comer, y si ellos tienen control sobre lo que comemos, pues es el gran negocio, ¿no? Entonces, es realmente terrible. Y bueno, aquí me acordé de qué era lo que quería decir antes de que nuestra compañera saliera al rescate, y que era con algunas cosas que decía Vandana Shiva sobre, bueno, ante esto, ¿qué tenemos que hacer para resistir, ¿no? Y ella decía, es importante enfocarnos y poner nuestra fuerza en lo local, ¿no? O sea, fortalecer lo local, pero pues tejiendo estas relaciones globales, ¿no? Un poco en esta idea de la globalización desde abajo, ¿no? Los pueblos que se conocen y se articulan, pero desde abajo, ¿no? Y otra que a mí me pareció sumamente bonita, que tenía que ver con, bueno, la única forma de defender estas semillas es sembrándolas, ¿no? Y entonces todos tenemos que sembrar. O sea, eso es lo que nos toca, sembremos en nuestras casas, en nuestros jardines, si vivimos en departamentos, pues lo que podamos sembrar en macetas, ¿no? Y vayamos resguardando estas semillas, ella decía, hay que, o sea, un poco en esta idea de volver más verde las ciudades, no en la idea del capitalismo verde, de bueno, vamos a hacer azoteas verdes y esto va a contrarrestar los efectos que estamos haciendo, es no, o sea, las ciudades también tienen que sembrar, tienen que plantar, también tienen que poder obtener su alimentación desde ese mismo espacio geográfico, y bueno, pues esa es la tarea un poco que nos dejaba Vandana Shiva, sembremos, ¿no? Estemos conscientes de qué es lo que estamos comiendo, tratemos de no comer comida procesada que trae maíz transgénico de Estados Unidos, ¿no? No comamos esta basura que nos están trayendo, que aparte genera un montón de basura, ¿no? Todos estos productos empaquetados, y pues defendamos nuestras semillas. Sí, bueno, y eso es, digamos, importante en el sentido de ver cómo cada uno de nosotros y nosotras pues somos parte, digamos, piezas importantes en un eslabón dentro de esa cadena, ¿no? Porque no es solamente la cuestión de decir, bueno, las empresas están haciendo esto, ¿no? Ah, están por ahí las leyes y demás, sino que también recae en nosotros y nosotras como consumidores, ¿no? Como como personas y como entes que consumen, ¿no? Y al final, pues, es una decisión la que podemos hacer. Y lo importante también es que existen las alternativas, ¿no? Existen y se están creando en muchos lugares. Y quizá, pues, uno de los trabajos que tenemos es hacerlas visibles, pero no solo eso, sino participar de ellas, ¿no? No se puede quedar con decir, bueno, por allá están haciendo ellos algo y por allá hay una comunidad que se está organizando y todo. También recae en ver cómo nosotros y nosotras nos insertamos en algo y somos parte de esta construcción de alternativas y que son, pues, están ahí, ¿no? Y están también muy grandes, ¿no? A veces es como avasallante ver lo grande de la globalización de arriba y, bueno, hay pedacitos pequeños en todos espacios que están construyendo alternativas y creo que eso es algo que debemos de tener siempre claro dónde nos podemos insertar, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción. Vamos a escuchar El Palomo del Comalito de Lila Downs y vamos a regresar con un poquito más de información sobre esta preaudiencia con la intervención de Joel. Así que quédense con nosotros y regresamos aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. ¡Gracias! tenga y pelea por las cosas que sí son buenas. La que invita aunque nada tenga y pelea por las cosas que sí son buenas. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a escuchar el audio que les decíamos de Joel Aquino, en donde pues él, digamos, los jueces, él fue uno de los jueces del TPP Maíz. Camila y Gustavo Esteva, digamos, dieron la parte escrita que habían elaborado, y Joel, más bien de una intervención, una perspectiva un poquito más, ¿cómo decirlo?, más desde lo que se está viviendo en Oaxaca, lo que se está viviendo en México, y pues fue muy interesante, así que vamos a dejarlos con este audio y regresaríamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Quiero decir que para ser gobernante en este país se necesita un solo requisito: ser cínico. Eso es todo lo que se necesita, y eso es lo que hemos visto a lo largo de muchos años. En primer lugar, les quiero agradecer su gran paciencia para esperarnos, porque han sido 2 días de sesiones intensas para reflexionar a profundidad sobre la gran problemática que enfrentan los pueblos indígenas en Oaxaca, 570 municipios, 13.000 comunidades. Pero no es nada más el problema de Oaxaca, es el problema del sureste del país y es el problema de todo México. Los gobernantes y las transnacionales están agrediendo brutalmente el corazón de los pueblos, están tratando de destruir los bancos de germoplasma que nos heredaron nuestros antepasados. Pero decir banco de germoplasma no es cualquier cosa. La casa de las semillas, de una diversidad de semillas que ha permitido el florecimiento de muchas culturas, no de una, en Oaxaca de 16, en México de 50 y tantas. En Oaxaca se habla una diversidad de idiomas. El zapoteco es una riqueza cultural a veces inconcebible. El maya, el náhuatl, Tenochtitlán, las pirámides mayas, Monte Albán, Mitla. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué se alimentaron para hacerlo? Se alimentaron fundamentalmente de lo que produce la milpa. No es lo mismo milpa, cultivo de la milpa, que cultivar 100 o 1000 hectáreas de maíz en Sinaloa. En Sinaloa se pueden cultivar 800,000 o 1,000,000 o 2 millones de hectáreas de maíz, y por cada tonelada producen, por cada hectárea producen 12 toneladas. Pero ahí los propósitos son diferentes. Los agricultores modernos han tenido la capacidad, o la triste capacidad, de haber convertido el maíz en una vil mercancía. Y de acuerdo con la cultura y la filosofía de los pueblos indígenas, el maíz no es mercancía, es el sustento principal de las comunidades, de las familias, en Oaxaca es lo que hace posible que sobrevivamos. ¿Apoyo del Estado existe? Si son comunidades abandonadas. ¿Recursos suficientes para que mejore la educación con esa educación de pésima calidad, racista y etnocida que imparte el Estado, que se dedica a destruir los idiomas día tras día? ¿A eso le llaman educación de calidad? ¿Y un sistema de salud que permite que los campesinos se mueran en las peores condiciones? Sin embargo, la cultura que sobrevive en las comunidades ha permitido la sobrevivencia. ¿A qué se debe que sobrevive el tequio en Oaxaca? ¿A qué se debe que sobreviven los servicios comunitarios? ¿A qué se debe que sobrevive el sistema de cargos? ¿A qué se debe que sobrevive la medicina tradicional? ¿A qué se debe que continúan las fiestas tradicionales comunitarias y haya una gran solidaridad entre las familias y entre los pueblos? Se debe fundamentalmente al sistema alimentario propio, al maíz. Afortunadamente, en las comunidades todavía existen miles y miles de familias que resisten produciendo sus propios alimentos, porque no hay otra forma de defender y hacer posible la autonomía más que a través de la milpa. Cada pueblo, cada familia que tenga la capacidad de reconstruir su autosuficiencia alimentaria, de reconstruir la autosuficiencia alimentaria del país y la soberanía, es la única posibilidad de ejercitar la libre determinación y autonomía de los pueblos. De lo contrario, seremos lo que sucede en muchas regiones del país. Los campesinos serán sometidos, aplastados, porque el gobierno les va a vender maíz de pésima calidad. Las transnacionales se van a encargar de traer maíz no apto para consumo humano, para llevarlo a las casas. Antes no había enfermedades degenerativas en los pueblos. De 30 años para acá, aparecen cientos, miles de enfermos diabéticos, de cáncer, de hipertensión. Tan terrible es la dimensión de las enfermedades degenerativas que ha rebasado la capacidad de las instituciones de salud. Ahora el gobierno dice no hay capacidad económica para afrontarlo. Primero envenena la alimentación, venden alimentos envenenados. Y cuando aflora la tragedia de estas políticas públicas, no pueden atender los asuntos. Por eso el asunto del maíz sigue siendo para nosotros el asunto clave de la política social, el asunto clave de una política educativa y de una verdadera reforma educativa, no como esa reforma caricaturesca que pretende imponer el Estado. ¿Qué otra forma existe para los pueblos de México para combatir el hambre? Los pueblos zapotecas no se crearon hace 100 años. Yalala tiene 1000 años de vida. El pueblo zapoteco en su conjunto tiene miles de años de vida. En ese largo proceso han podido construir conocimientos y tecnologías y estrategias para enfrentar el hambre en las peores condiciones. El hambre en este país no se va a combatir con Coca-Cola. No se va a combatir con los productos basura de la empresa Bimbo, de ninguna manera. Eso lo único que puede producir es mayor número de enfermos. Lo único que puede salvar a este país de esta situación que vive es que reconstruyamos el sistema alimentario mexicano, el propio, el que nos heredaron nuestros antepasados, que tengamos la capacidad de revalorar la riqueza genética que priva, que existe afortunadamente en muchas comunidades. ¿Por qué hay comunidades que son prósperas? Próspero no quiere decir que tiene la posibilidad de ir a vacacionar a alguno de los puertos más importantes. Eso no es prosperidad. La prosperidad para los zapotecos es tener suficientes alimentos y no pedirle nada a nadie. ¿Cómo se asegura la tranquilidad y la seguridad en Oaxaca? a través de la Secretaría de Seguridad Pública, mentira. A mayor módulos de seguridad, mayor índice de delincuencia. Hay un sistema de cargos que tiene un componente importante, que es la policía comunitaria. La policía comunitaria no cobra un solo centavo. Ningún servidor comunitario cobra un solo centavo, porque la ley propia lo prohíbe. El presidente municipal no tiene derecho a cobrar un solo centavo durante los 365 días del año. Sirve desinteresadamente. Por eso en el idioma zapoteco, decir presidente municipal, porque la palabra o las palabras presidente municipal no existen en el idioma zapoteco, se dice Shus Shnayesh, padre y madre del pueblo. Es un concepto político y filosófico superior al que pregonan los partidos políticos. Los partidos políticos se han convertido en minas de oro que empobrecen y siguen empobreciendo terriblemente al pueblo de México. Y el sistema de cargos de los pueblos indígenas no empobrece, enriquece. Hay sistemas de cargos que tienen 60 servidores, 140 servidores, 200 servidores. Nadie cobra un solo centavo. ¿A qué se debe ese milagro? Ese milagro está sujeto a que en cada casa haya autosuficiencia alimentaria, que el granero esté lleno, que haya comida para todo el año. Los antepasados eran sabios, sabían enfrentar sequías. Y este gobierno que tenemos, con una sequía basta para que se doblegue, porque al rato anda buscando desesperadamente a ver qué país le vende maíz de pésima calidad. Y los pueblos indígenas, cuando no pierden su memoria histórica, lo primero que tienen que resolver es la autosuficiencia de granos, maíz, frijol, semilla de calabaza y todos los productos que se recogen en la milpa. Después adoptaron la caña, que no forma parte de la cultura de los pueblos indígenas, pero ahora ya es parte de la cultura de los pueblos. Hay comunidades, hay miles de familias en la sierra que no consumen un solo gramo de azúcar, producen su propia panela. Esa es una estrategia eficaz, inteligente, creativa de combatir el hambre. No llevar a la mesa de las familias campesinas comida industrializada que para lo único que va a servir para enfermar a los niños, como sucede en las escuelas oficiales. Por eso la tarea que hemos asumido, la responsabilidad que hemos asumido en este momento, es una gran responsabilidad. Cada uno de nosotros se convierte en un militante para la defensa del maíz, en un militante para la defensa de las tradiciones comunitarias y en un militante de la defensa comunitaria, que es el tesoro más grande que hemos heredado de nuestros hermanos, de nuestros abuelos. Esa es nuestra responsabilidad. Es una tarea que se tiene que hacer a diario. Científicos, académicos, comunicadores, profesores, campesinos, obreros. No hay un ser humano, a no ser la aristocracia mexicana, no come tortillas. Pero todo el pueblo mexicano, obreros, estudiantes, académicos, todos los días estamos consumiendo tortilla. Son millones y millones de kilos de tortilla que se consumen en Oaxaca y en todo el país. ¿Cómo es posible que no tengamos la capacidad de revalorar lo que vale el maíz en este país y de lo que vale el maíz en Oaxaca? Esa es la responsabilidad que en este momento nos estamos echando todos. Y muchas gracias por la atención de ustedes. Su país, ni teléfonos, ni banca nacional. ¿Dónde está el ferrocarril? Y a la tierra la infectaron, como ves, con transgénico maíz. Es un híbrido creado por el vecino de al lado. Es esta gente sin pasado, sin respeto y sin raíz. No, no, no juegues con natura, mira que se pierde la cordura. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. La intención de los hombres que han vendido a mi nación nuestra historia y tradición. Somos hijos del maíz sagrado, es la madre y nutrición. Quien lo infecta va gritando su orfandad y de mi patria es traidor. El dinero es solo un juego, compra-venta sin valor. El poder lo lleva dentro el que vive por amor. No, no, no quiero que a mi pueblo lo envenenen por monedas. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. Regresamos a Hijos de la Tierra, y bueno, pues como les habíamos comentado y como han estado escuchando, tenemos aquí la presencia de un compañero de Comanilel, que pues afortunadamente vino el día de hoy para platicar con nosotros, y tenemos pues ahorita un espacio para platicar sobre qué es Comanilel y también algunas de las últimas iniciativas que están impulsando, así que pues platícanos, por favor. Bueno, pues Comanilel es un colectivo de comunicación y un medio libre. Hacemos trabajo de producción, capacitación, de acompañamiento a procesos de comunicación comunitaria, popular y a medios libres. Y bueno, nosotros comenzamos haciendo videos, ¿no? Era lo que más pues nos gustaba. Y así, trabajando video entre varios compañeros y compañeras que estaban ahí en Chiapas, pues empezamos a decir, bueno, ¿por qué no hacemos video entre nosotros con una como perspectiva distinta, ¿no? Trabajando, pues generalmente la producción de documentales y de video tiene como a veces una estructura muy, muy vertical, ¿no? Siempre está el director o está el productor o quien manda y los que obedecen y llevan ahí. Y para nosotros era importante tratar de hacerlo de una forma más colectiva y horizontal, y también con un como sentido también intercultural, ¿no? Porque, bueno, en un principio, desde siempre, bueno, hemos sido personas de distintos contextos, de distintas culturas, y bueno, Chiapas y los movimientos sociales de allá, el contexto de allá, pues nos juntó, y así nació Comanilel, que en tzotzil quiere decir mirada colectiva o mirar en común o mirar entre todos y todas, ¿no? Entonces, pues fue con esa idea, ¿no?, de hacer algo en común, trabajando desde una colectividad, y así empezamos, ¿no?, haciendo videos, y poco a poco pues nos fuimos encontrando con más compas que hacen también comunicación y con más necesidades de comunicación en las comunidades o nuestras propias. Y pues así empezamos también a hacer radio, a hacer algo de gráfica, y a tener pues también pues algo de trabajo en las redes sociales, ¿no? Que ahora es donde también pues empezamos como a movernos, y por ahí ha habido también el trabajo de dar información. Y no solo, porque creemos nosotros que la comunicación pues no se agota solo ahí, ¿no? No es solo la cuestión de tener información sobre algo, sino también el sentido mismo de ser en común, ¿no? Como quiere decir la palabra comunicación, ¿no? Tener una relación, ¿no? Con gente, con compas, y que tenga que ver esa relación con pues, la búsqueda de alternativas, de transformación de relaciones, ¿no? De sociales, de pues construcción de relaciones que no sean capitalistas, que intenten pues ser de una manera distinta, donde se viva con dignidad. O por ejemplo en Tzotzil, en Chiapas le dicen Lequil Kushlejal, ¿no? Que eso sería como una manera de traducirlo pues como buena vida o buen vivir, como dicen, ¿no? Pues donde hay un espacio en que haya respeto, ¿no? Entre las personas, entre las personas con la naturaleza, donde importa la dignidad de la gente, donde haya relaciones pues más equitativas, o bueno, equitativas, donde haya justicia, ¿no? Por ejemplo. Y así hemos ido trabajando, ¿no? Para utilizar la producción de comunicación o herramientas en comunicación pues para acompañar luchas o ser parte de luchas que intenten construir pues esa vida, ¿no? ¿Cómo está el trabajo ahorita de los medios libres en Chiapas? Porque, bueno, usted es un referente importante de los medios libres en Chiapas, pero no son los únicos. Sí, claro. Y bueno, nosotros en Chiapas nos insertamos en un espacio que tenía o que tiene bastante tiempo trabajando el tema de los medios libres independientes, ¿no? También tiene que ver mucho con la lucha zapatista, no solo, digamos, del EZLN, sino de también el movimiento autonómico en general, que pues ante la ausencia de espacios y de, digamos, lugares adecuados para ejercer la comunicación, pues se ha tenido que abrir, ¿no? Los propios canales, ¿no? Los propios medios. Y bueno, hay una experiencia amplia en las radios, también pues zapatistas, radios comunitarias, no zapatistas también, y también en el trabajo de lo que pues ha sido el Indie Media, ¿no? Ha sido de los espacios en Chiapas donde se inauguró el Indie Media en México. Uno de los Indie Medias en México, pero lo que empezó a hacer pues estos centros de medios independientes, el de Chiapas fue de los primeros, y desde entonces ha habido una larga tradición pues de los pueblos y las organizaciones trabajando los medios libres. Y bueno, pues ha habido, digamos, varios relevos, varias generaciones. Lo importante es que se ha ido sumando mucha gente, se han abierto nuevos colectivos, las organizaciones también han incorporado el trabajo de medios y de comunicación como algo importante, ¿no? En su trabajo. Y bueno, ahora hay una red de medios que lleva ya un tiempo intentando, bueno, trabajando en coordinación, ¿no? Como digamos un espacio de convergencia de colectivos y de organizaciones y de personas que trabajan en la comunicación y los medios libres, y que pues hemos visto pues en el trabajar conjuntamente una fortaleza grande, ¿no? Porque lo veíamos, por ejemplo, en un principio cuando comenzamos a trabajar más articulados, que a veces íbamos a algún lugar y pues va cada quien a lo mejor a veces con una grabadora, una cámara, y pues se pone a sacar lo que puede, ¿no? Y pues eso siempre ha sido como lo que ha pasado con los medios libres o los medios independientes, pues se hace lo que se puede, ¿no? Pero a veces solamente teniendo un poquito más de organización, un poquito más de comunicación entre nosotros, podemos hacer mucho más, ¿no? Y eso fue lo que intentamos en un principio, decir, bueno, va a haber esto, ¿no? Va a haber tal marcha. ¿Por qué no? Por acá se van los que van a hacer audios, por acá van a ser los que escriben, por acá los de fotos, y pues pónganse de acuerdo. Y comenzándonos a poner de acuerdo fue que dijimos, pues sí, mejor así se abarca un mismo punto desde varias perspectivas y se aliviana la chamba y se hacen cosas mejores. Y así fue como comenzó el trabajo más articulado de la red, que pues al día de hoy intentamos seguir trabajando, pues fortaleciéndonos y creciendo ese trabajo. Y pues ha habido cosas, ¿no? Por ejemplo, como la cobertura de los seminarios de fin de año del CIDESI, donde también hemos podido pues invitar a más banda, o bueno, pues también por la invitación que se hace, digamos, en términos más amplios del contexto, pues llega gente, ¿no? Y llega mucha banda que hace medios libres, y hemos podido también como juntarnos, ¿no? Y hacer experiencias del, pues de tener algo en común que sacar adelante, y que eso pues nos fortalezca en tanto compartir conocimientos, formas de hacer el trabajo, utilización de equipo, no sé, ¿no? El tener algo que hacer en conjunto, pues nos da una tallereada masiva, ¿no? Y rápida y muy importante. Y ha sido pues un trabajo bien, bien bonito y bien enriquecedor el encontrarnos con gente que desde sus propios espacios pues hace la comunicación y pues Chiapas en este caso ha sido un punto de encuentro y pues a fortalecer también redes que se van tejiendo, ¿no? Como por ejemplo lo que hacemos con las jornadas radiales, que también es algo que pues se ha ido tejiendo a lo largo del tiempo y que va siendo como algo bien satisfactorio el encontrar gente así, compas así que desde cada quien desde su lugar hace su trabajo y pues cómo nos podemos ir sumando, ¿no? Bueno, Chiapas también es un estado en donde hay luchas muy importantes en defensa del territorio, ¿no? Y ha habido también un trabajo interesante de articulación entre pues estas labores de comunicación y la defensa del territorio. No sé, ¿tú cómo la veas? Sí, incluso viendo la comunicación casi como un territorio, por decirlo, ¿no? O sea, el territorio físico y el territorio que tenemos también como simbólico en términos también de la cultura, por ejemplo, que es algo que está muy ligado. Y bueno, también está lo que da el sentido mismo de la información, ¿no? O sea, el hecho de que haya radios o ejercicios de comunicación que intenta dar información a la gente, pues le permite, ¿no?, poderse activar políticamente, poder tomar como con responsabilidad lo que le toca en la sociedad y decir, bueno, esto es lo que voy a hacer y resolver sus problemas de una forma activa, ¿no? O sea, eso es, digamos, un ejercicio de comunicación que activa la democracia participativa, por decir, como se le dice, ¿no? El ejercicio del derecho a ser personas, ¿no? Y de una forma activa, ¿no? Despierta, donde pues es completamente lo contrario que se pregona desde los medios convencionales, ¿no? De pues sé un sujeto pasivo, actívate políticamente cuando tengas que poner un papel en una urna y no preguntes nada más, ¿no? Y por otro lado, lo que implica el tener pues el poder en manos del pueblo, ¿no? Y de verdad. Y eso es lo que se hace mucho, ¿no? Desde la comunicación allá. Casi todas las experiencias de comunicación comunitaria pues tienen mucha relación con organizaciones políticas de base que tienen un trabajo en un territorio específico y que lo hacen desde distintas áreas, ¿no? No es solamente la comunicación aislada, sino que tiene que ver en relación con trabajos de producción, con trabajos de salud, de educación, de pues otro tipo de ejes de trabajo que hablan de un contexto amplio de construcción de autonomía, ¿no? Y eso es, digamos, el trabajo en el que nos insertamos nosotros y que intentamos ser parte. Pues igual nosotros como colectivo de comunicación, pues no tampoco solamente nos sentimos bien con decir, bueno, sale nuestro programa de radio y ya, o alguien ve nuestro video, sino también es intentar formas de producción distintas, de consumo diferente, de tratar de trabajar la tierra, ¿no? De tener una vida pues sin tanto consumo desmedido, sino también con relaciones de, pues nos tratamos de relacionar con productores locales que intenten, que trabajen la tierra de una forma ecológica, incluso nosotros también. Entonces, pensamos que es parte de un trabajo más amplio, ¿no? No se queda solo en la comunicación y punto, sino que es un eje más de una lucha grande, ¿no? Bueno, ustedes acaban de terminar y están empezando a presentar un documental que hicieron sobre Alberto Patistán. Uh-huh. Platícanos un poquito sobre este proyecto. Sí, pues bueno, parte del trabajo que hemos hecho en vinculación con algunas comunidades, con organizaciones, es el, digamos, vernos como parte de una lucha, ¿no? Entonces, o somos parte de una lucha. Entonces, hemos visto que muchos periodistas o mucha gente llega a algún contexto y para sacar la información, pues lo hace de una manera extractiva, ¿no? Muchas veces, o por los mismos tiempos y las dinámicas de los medios de comunicación, a veces no es muy posible tener un proceso muy cercano con alguna lucha en específica. Y lo vemos mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema del profesor Alberto Patistán, ahora que es algo importante, pues ha tomado la vista, ¿no? Ha llamado la atención a muchos medios de comunicación, pero la mayoría, también por sus tiempos y demás, llegan y sacan una nota rápido y se van, y lo importante es que pues les publiquen y punto, ¿no? Y en nuestro caso hemos, desde hace pues ya más de un año, hemos estado acercándonos o hemos estado en cercanía con el proceso del movimiento del bosque, por el movimiento del pueblo del bosque por la libertad de Alberto Patistán, y algunos compañeros del colectivo pues han estado digamos, retratando, ¿no?, y acompañando todo el proceso de lucha. Y junto con ellos es que se hizo este documental, que lo que retrata es la vida de Alberto y también el proceso de lucha del pueblo del bosque por lograr su libertad. Alberto es una persona luchadora, un profesor que pues ha estado a lo largo de toda la organización de la gente por buscar pues una vida justa, digna en su comunidad, y por lo mismo es que lo encarcelaron, ¿no? Entonces el pueblo siempre ha estado intentando pues no perder el ánimo y darle fortaleza, y a la vez Alberto dándoles fortaleza a ellos, y en un ir y venir pues desde hace ya más de 12 años de estar pues al pie de lucha para lograr su libertad. Y bueno, en un principio casi no se conocía el caso, ¿no? El profesor Alberto estuvo mucho tiempo como que muy haciendo trabajo de hormiguita dentro de la cárcel y el pueblo también. Y con ese ímpetu y con ese trabajo incansable, pues han logrado que ahora se conozca por muchas partes del mundo y que esté en un momento como el que ha estado ahora, en el que pues gente de todo el mundo está dando muestras de solidaridad y conociendo lo injusto que es su caso, ¿no? Que es, pues, o sea, no hay ya motivos más que los políticos para mantenerlo ahí, y que en términos jurídicos, por ejemplo, pues la Suprema Corte o los tribunales que ahora están revisando el caso no se atrevan a dar un paso importante en el reconocimiento de derechos humanos dentro de la ley como para decir, bueno, ya es libre, ¿no? Entonces vemos de manera muy evidente cómo el sistema de justicia mexicano pues funciona para términos políticos, ¿no? Y solamente. Y hay casos como el de Acteal o de la francesa Cassés, ¿no?, que rápido y sin chistar, pues rápido sale, ¿no? Y casos tan evidentes como el de profesor Alberto, que tienen un costo político tan alto, pues los dejan ahí en la congeladora, ¿no? Entonces, bueno, este documental lo que intenta es un poco dar a conocer la historia de cómo ha sido este proceso, para quien no ha conocido, pues pueda saber bien de qué se trata, quién es Alberto, quién es su pueblo, por qué razón está ahí, cómo ha sido el proceso de lucha. Y bueno, que sea como una herramienta más en la campaña por su libertad, y que ayude a que más gente se sume, ¿no?, a esta causa, y que ojalá y pronto, pues el final del video se quede un poco pendiente, porque nos gustaría que al final pues esté Alberto con nosotros, ¿no?, y nosotras afuera, ¿no?, y eso va a ser el final pues de ese documental, ¿no? Bueno, pues esperemos que este documental se esté presentando próximamente aquí en el DF. Les estaremos informando y ustedes pueden estar al pendiente tanto en la página de Comanilel como en la página de Hijos de la Tierra. Pero, pues a lo mejor nos puedes decir, ¿se puede ver ahorita en la red el documental o cómo le pueden hacer las personas que nos podrían estar escuchando para acceder a él? Sí, ya está disponible, está subido en el YouTube y está también subido para descargarse en la página de Comanilel, que es comanilel.org, y también en el blog de Alberto, albertopatistán.blogspot.mx, y bueno, ahí está disponible para verlo y, como decía, para descargar, porque la idea es pues que cada quien pueda también difundirlo, ¿no? O sea, si alguien de quien está escuchando le gustaría organizar una proyección o bajar el disco, copiarlo, bajar el video, copiarlo en un disco y rolarlo, pues para eso está, ¿no? O sea, el trabajo también de los medios libres de eso se trata, ¿no? De que lo hagamos entre todos y todas, y ahí está para eso disponible. De hecho, es una invitación pues para que lo hagan, que puedan organizar pues en su casa, con sus amigos, en alguna plaza pública, donde quiera, ¿no?, un espacio de proyección del documental, y que sea a lo mejor también un elemento que ayude a propiciar espacios de encuentro, ¿no?, de plática, de debate sobre el tema, que bueno, es un tema importante no solo por lo que la vida de Alberto y su lucha específica en el bosque, sino que es un tema también paradigmático, o un caso paradigmático sobre el tema de la justicia, ¿no? Y de la lucha de cómo se criminaliza a luchadores sociales y también sobre cómo se criminaliza a personas indígenas, ¿no? Porque Alberto es tzotzil y también se le ha negado en términos, pues no ha tenido nunca ningún traductor, nunca ha tenido ningún derecho que se considera específico para los pueblos indígenas en la atención de su caso, ¿no? Entonces es como un caso muy importante para entender cómo funciona la justicia de una forma muy cruda y bueno, ojalá y puedan también pues sumarse, ¿no? a esta lucha y que ojalá el Alberto esté pronto con nosotros. Bueno, pues ya tienen esta invitación, veámoslo, difundámoslo, compartámoslo y también pues el caso ahorita sigue en revisión jurídica, digamos, hay todavía cosas que van a suceder en términos jurídicos, así que pues hay que estar al pendientes de pues cualquier acción de solidaridad que pueda haber en determinado momento, ¿no? Sí, digamos, para explicar un poquito dónde está el caso ahora, hace un mes y, bueno, a principios de marzo, la Suprema Corte revisó el caso finalmente después de un tiempo, porque a finales del año pasado, a septiembre, se metió un incidente de reconocimiento de inocencia, se le llama, para que la Suprema Corte revisara el caso, viera cómo había habido faltas y cómo muchas pruebas que son las que lo están inculpando ahora con los cambios en la Constitución, pues no valen. La Suprema Corte decidió no aceptar la revisión del caso y lo tornó a un tribunal en Tuxtla. Se esperaba que fuera pronto que tuviera la revisión del tribunal en Tuxtla del caso, pero el 10 de abril que hubo una gran movilización el 10 de abril una gran movilización en el bosque y el 11 se fue al tribunal a entregar 4.900 firmas, ¿no?, de petición de la libertad de Alberto y se fue al tribunal y el tribunal dijo no, pues todavía no está el expediente, ¿no? Entonces, pues también a eso están jugando, como a esperar, a dejar pasar el tiempo, a ver si se desgasta la cuestión. Entonces es importante que ese tiempo pues lo aprovechemos nosotros y nosotras de este lado para pues poder difundir más el caso y que más bandas se sume y que lo haga pues a plena conciencia, no solo por una consigna, ¿no?, sino sabiendo bien de qué se trata y pues también viendo que es algo que debemos apoyar porque implica pues la cómo se construye la justicia, ¿no?, en este país. Bueno, pues antes de pasar a otro corte musical, no sé si hay algo más que te gustaría comentar de lo que hemos estado platicando. Bueno, pues no solo muchísimas gracias por la invitación y que, bueno, quien quiera conocer un poco más del trabajo que hacemos, la página de internet nuestra es comanilel.org. Y también nos pueden mandar un correo a comanilel@gmail.com y estamos en Twitter y Facebook como Comanilel, así que bueno, ahí estamos para lo que se necesite, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, vamos a seguir platicando por acá, pero antes de eso vamos a pasar a escuchar una canción que se desprende del soundtrack de la película Zapatista Corazón del Tiempo. Vamos a escuchar De Esta Tierra y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Abundaba de culebra el trillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejorará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. La tierra mía, la tierra tuya. está enamorado de una muchacha del pueblo. Porque algún día se cruzaron su mirada en un misterio. Porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo. Porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación vamos a estarles compartiendo los audios que nuestra compañera Luna Negra nos ha enviado desde Ecuador. Como sabrán, ella está de corresponsal allá ahorita y pues cada semana nos está mandando las entrevistas que está pudiendo hacer con gente muy interesante allá, luchas socioambientales contra la minería, contra los transgénicos. Tenemos aquí para el día de hoy a una entrevista de una compañera de una organización ambientalista muy importante allá, que es Acción Ecológica. Y bueno, pues sin más, vamos a dejarlos con estos audios y regresamos en un ratito más con más información. Vamos a escuchar a Cecilia de Acción Ecológica y después, si nos da tiempo, un par de audios más que nos trae Luna Negra desde Ecuador. ¿Me puedes decir tu nombre? Yo soy Cecilia Cherres. ¿Cuál fue el objetivo de realizar este encuentro de jóvenes? Bueno, básicamente por la necesidad de apoyar a un proceso de articulación y de motivar la participación de jóvenes que hemos visto que en muchas ocasiones se han quedado un poco por fuera de los procesos organizativos y también que han quedado por fuera de los procesos de análisis, de reflexión sobre las amenazas que están pesando este momento de una manera tan fuerte, tan agresiva sobre los territorios comunitarios. Entonces, desde el espacio de Acción Ecológica, de la Red de Ecologistas Populares, del Instituto de Estudios Ecologistas, habíamos visto que era factible desencadenar un proceso en donde estén varios elementos. Por un lado, la formación a través de colocar algunos temas en donde hayan información sobre esas amenazas, esas actividades, los proyectos, las políticas, esa mirada del desarrollo, el progreso que invade los territorios, pero también el pensamiento y las organizaciones. Y esto combinarlo básicamente con dos herramientas que para el caso de los jóvenes nos pareció fundamental. La comunicación, por un lado, y el arte, principalmente el teatro. Por eso, en este primer encuentro nacional de jóvenes en defensa de la Pachamama, estamos combinando esos tres elementos. Así que, como estamos aquí en la zona sierra, el tema principal ha sido el de las plantaciones forestales, porque el presidente de la República anunció hace poco más de un año que su deseo, su anhelo era convertir al Ecuador en una potencia forestal. Y obviamente hay una cascada de decisiones políticas que tienden a que se vayan otorgando créditos y haya un ejército de extensionistas impulsando, digamos, la expansión de algo que ya viene dándose, ¿no es cierto? No es nada nuevo, pero de las 600 y 1000 hectáreas de eucalipto, de pino, de ciprés que tenemos en el Ecuador, pasaríamos prácticamente a cerca de 2 millones de hectáreas de estas especies, más la teca y la balsa en la costa y en la Amazonía. ¿De qué diferentes provincias y regiones del Ecuador vinieron a este primer encuentro? Tenemos una participación importante de algunas delegaciones de la sierra, porque obviamente hay un énfasis en la temática de los páramos y lo que está pasando en el agua a causa de esas plantaciones forestales. Tenemos gente de Imbabura, de Pichincha, de Cotopaxi, de Chimborazo y de Loja. Y en el caso de la costa, hay una delegaciones muy importantes de Esmeraldas, de Manabí, de Guayas, Los Ríos y Santa Elena. De la Amazonía, lamentablemente, no hemos podido concretar ahora por distintas razones, incluso climáticas, ¿no?, que interfirieron para que los compañeros estén aquí, pero que de todas maneras nos permitió dar un primer paso, ¿no? Vemos así como con mucho entusiasmo que en este primer encuentro ya tuvimos una representación de 50 jóvenes, chicos y chicas, que vienen a contarse lo que está pasando en sus espacios. Y creo que el solo ejercicio de mirarse a sí mismos para comunicar a otros lo que está pasando ya ha sido un gran avance, porque significa reflexionar algo que parecía que pasaba desapercibido y que de hecho les va a motivar para continuar esa reflexión, esa mirada hacia adentro en sus propias comunidades, en sus propios espacios de vida. Esperamos que el segundo encuentro, que va a ser en unos 3 meses, podamos sostener la mayoría, ojalá todo el grupo de ahora, y poder tener una participación mayor, sobre todo en la Amazonía, que hoy estuvo ausente. Y la idea es sacar al final de este proceso, que serán los 3 encuentros regionales después de la costa en septiembre, poder tener un grupo que tenga una mirada nacional, que mire a ese Ecuador que queremos construirle, plurinacional, diverso, con una construcción colectiva, que efectivamente dé pasos hacia una vida en plenitud que está garantizado en la Constitución, pero que sobre todo viene de una profunda reflexión y propuesta del movimiento indígena, de los pueblos originarios, que están diciendo que el bienestar, que la felicidad, que la ruta caminada de la mano entre humanos y con la Pachamama, con la Madre Tierra, solamente se hace aspirando a que eso sea de manera armoniosa y con el respeto y con el cariño basado en el amor. Y eso es lo que esperamos que se dé aquí, ¿no? Y que este proceso no, digamos, no se corte aquí, sino que tenga como una perspectiva mayor que se pueda ir consolidando. Y que de estos jóvenes surjan los próximos líderes que sostengan los procesos de defensa de sus territorios. ¿Algo que quisieras agregar para la gente que está escuchando sobre este proceso en otras partes de América Latina, en México? Bueno, de seguro que la gente que está mirando, que va a ver este producto que tú te llevas de acá del Ecuador, está en unas reflexiones parecidas, porque creo que lo que está pasando aquí es lo que está pasando en otras partes, y lo que pasa allá también de alguna manera es algo en lo que hemos aportado también desde los Andes, desde los Andes amazónicos, porque estamos en este tejido desde hace tiempos, y ese tejido tenemos que irlo anudando mucho más, ¿no? Hacer una colcha de pedacitos creado con sueños, con palabras, con pensamientos, con trabajo, con futuros creados desde los presentes distintos de que estamos acá, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. A ti. Bueno, pues acabamos de escuchar a Cecilia de Acción Ecológica y ahora vamos a escuchar brevemente una entrevista que se le hizo a Lucio del Observatorio el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, que es una organización chilena. Vamos a escuchar esta entrevista y después de esto iremos a un corte musical, así que quédense con nosotros. Estamos aquí en Cotopaxi, en el Encuentro de Jóvenes por la Pachamama, y vamos a hablar con un invitado especial que vino desde Chile. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, mi nombre es Lucio Cuenca, yo soy director del OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que es una organización que acompaña los procesos de resistencia, los procesos de conflicto de organizaciones comunitarias y que también promueve la articulación y el fortalecimiento del movimiento socioambiental en Chile. Tú, en este último día de este encuentro de jóvenes aquí en Ecuador, ¿qué similitudes ves de lo que está pasando en relación a conflictos en Ecuador y Chile? Mira, a nosotros como chilenos nos ha tocado una tarea ingrata en realidad, porque las políticas neoliberales que se han promovido en los años 90, 2000 en el resto de Latinoamérica, en Chile se implantaron a mediados de los años 70. Todos los procesos de privatización de los recursos, una nueva constitución que le entrega garantías a la propiedad privada, la mercantilización del agua, la mercantilización de los bosques, de la reprivatización de la actividad minera, son todos modelos que luego se empiezan a promover en Latinoamérica como las políticas exitosas. Y a nosotros nos ha tocado un poco el rol de venir a compartir la parte oculta, la parte que nadie quiere mostrar de los impactos que ha significado el modelo neoliberal en Chile y que ha sido el que ha causado, que ha profundizado la desigualdad. Chile es uno de los países más de mayor desigualdad en el mundo, está dentro de los rankings como en el décimo lugar. Se han empobrecido los sectores rurales, hay mucho desplazamiento forzado por las actividades extractivas como la actividad forestal. O sea, Chile es más pobre tanto desde el punto de vista humano como también de su patrimonio natural, y eso es lo que venimos a compartir, porque en países como Ecuador, donde recientemente se están impulsando estas políticas y leyes tanto a nivel de la gestión ambiental como del manejo de ciertos recursos, que pretenden copiar el modelo chileno. Entonces, sin duda, de manera fraterna, sin ánimo de darle lección a nadie, venimos a compartir eso con mucha humildad y con mucha sencillez, digamos, en términos que son políticas que han causado mucho sufrimiento y que creo que es justo que los países hermanos la conozcan, digamos. ¿Y cuál crees que es la importancia de estos encuentros de jóvenes, ¿no? Para Ecuador y en esto también en relación a Chile, cómo está la juventud en relación a los conflictos ambientales que se viven desde hace muchos años? Mira, hay un despertar en Chile, particularmente a partir de los conflictos socioambientales, como también del movimiento por la educación pública. Y eso, centralmente, el motor de eso están siendo los jóvenes y las comunidades rurales, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas. Y yo creo que tanto acá como en Chile hoy día se necesita que estas generaciones puedan vivir estos procesos, tener el conocimiento, la experiencia que los más grandes podemos transmitir para fortalecer sus propios procesos. ¿Algo que quieras compartir como reflexión final para los jóvenes que te están escuchando en México y en otras partes de América Latina? Yo creo que estamos viviendo un tiempo de esperanza, un tiempo de despertar de los movimientos sociales. Sin duda nos falta mucha unidad, nos falta tomar más conciencia de la relación de los problemas sociales con los problemas ambientales, pero creo que estamos bien encaminados. Y por lo menos desde Chile hoy día es un camino, un renacer del movimiento social, que es la opción que nosotros hacemos. Nosotros no van a haber cambios en nuestros países si no hay movimientos sociales sociales fuertes y sobre todo con la energía que le dan los movimientos juveniles de distinta denominación, campesinos, estudiantiles, ambientales, etcétera. Y yo creo que ese es el mensaje, confiar en ese camino y que estamos en un tiempo de esperanza para construir. Muchas gracias. Estamos de vuelta en su programa Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Y vamos a escuchar ahora unos audios de María Quinn, que envía desde Jalisco, sobre la lucha wixárika y temacapulín. Estos son unas cápsulas que pues, relatan el valor y la importancia de dos territorios en conflicto, ¿no? Y nos encontramos con esto que pues, el valor y la importancia de los territorios es intangible, inmaterial y subjetivo, además de colectiva, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar estos audios desde Jalisco por María Quinn. Pues estamos en el norte de Jalisco, parte de Nayarit y parte de Durango. Y ese es el lugar pues, donde vivimos. Pues en Viricuta es uno de los sitios donde se hace una peregrinación anual. Y bueno, primero se sabía que la compañía tenía las concesiones que están cerca del lugar, pues no llegaban al mero lugar como tal. E hicieron su argumento para decir, pues no vamos a afectarlo. Ellos no son los dueños de la tierra, pero por usos y costumbres la han usado. Ese espacio para ellos es importante, su cosmovisión, su cultura. Entonces hablamos de un concepto que yo también apenas he escuchado, de unos intangibles de la tierra, gente que no tiene papeles. Bueno, sí sabemos que ahí en el desierto pues siempre se ha trabajado las minas y nunca habíamos sabido que los ríos sagrados estuvieran dentro de concesiones. De Viricuta al lugar específico que se llama Cerro Quemado o Moreo Unarro. Entonces, pues ahí los birras, el lugar tan importante donde para ellos su cultura, su cosmovisión se basa en esa región, pues están preocupados y empiezan a hacer todo un movimiento a favor de que se respete el espacio y en contra de la minera para poder seguir existiendo como pueblo. En ese lugar también otra mitología cuenta que ahí nació el sol y una historia de cómo era el mundo en tiempos de oscuridad. Tuvo que haber un sacrificio de un joven que se sacrificó en el zona centro, en Tecata, y salió por allá, pero ya en forma de sol. Esta mitología nos indica que nuestros antepasados recorrieron estos sitios sagrados para construir el mundo como lo conocemos hoy. Pues a la vez esos antepasados no son a la vez la misma naturaleza, ¿no? Todos los sitios se tienen que seguir los procesos que corresponden a cada uno de sus lugares, porque de alguna manera hacer esos procesos en todos los lugares es lo que le da sentido precisamente a cómo funciona el mundo. Como aquí lo que es el primer término es una cuestión cultural. Lo que se destruye es una cultura. No se destruye la tierra, no se contamina el agua, no es nada físico. Es que Viricuta tiene un reconocimiento jurídico desde hace, bueno, desde el 90. San Luis Potosí, por ejemplo, definió un área natural protegida. Esta área natural protegida abarca 140.000 hectáreas, pero no solamente por la cuestión hidrática, sino también porque es un lugar donde hay pues biodiversidad interesante del desierto. Y por esas características fue que decidieron denominarlo área natural protegida. Ahí es donde entra sobre todo también el pleito, ¿no? O sea, ¿por qué si un lugar es denominado área natural protegida? O sea, sin saber nada pues de cómo funciona jurídicamente las cosas, pero cómo es que no se tocan las concesiones de compañías mineras que pues precisamente van en contra de conservación ecológica, ¿no? Además, adentro de lo que ellos tenían concesionado había dos oasis que son sagrados. Una minera cuando entra y ya cuando empieza a trabajar es bien difícil parar. Y ahorita lo que se está pasando a un nivel de lucha es de pues, seguir presionando que se haga la reserva. Lo principal es parar la que entra. Ya cuando se pare que no entre, ahora ya se entrará a una fase de encontrar alternativas para la gente que vive ahí, porque también hay una realidad. Entonces los birras cuando en su discurso, en sus peticiones, entra esa parte también de que trabajemos también alternativas sustentables, alternativas reales para el desarrollo de la comunidad. Más allá de los problemas que se tengan, ese de Viricuta pues es un problema para todos los viraditarios. Bueno, yo que pertenezco a una familia que es muy tradicionalista, es lo primero, o sea, la tradición es lo primero, antes que otra cosa. Los sagrados nos afecta a todos los hereditarios, no solo en que nos quiten el territorio, no solo en que se contamine el territorio, sino también en nuestra forma de percibir el mundo, porque si no la tradición ya no se va a poder reproducir. Mientras los hereditarios tengamos nuestro gobierno tradicional, seguimos teniendo un cierto nivel de autonomía importante, seguimos teniendo un territorio, nos cerramos, seguimos teniéndolo, ¿no? Lo único que nos unifica a todos los hereditarios es la tradición. La construcción de presas en México se ha incrementado en los últimos años de una forma aberrante, no solamente de hidroeléctricas, sino también de presas de abastecimiento. Hace 7 años se inició el proyecto de la presa El Zapotillo. El proyecto inundaría a 3 pueblos, que son alrededor de 1,000 personas en total. El discurso que está dando el gobierno del estado de Jalisco es que el Guadalajara necesita agua. Pues mira, ya son 8 años de que tenemos este problema. Se hace la presa El Zapotillo y a ustedes los van a inundar. Y a uno pues no quiere, porque toda su vida ha sido aquí. Vayan al templo, vayan donde al jardín. Todo se perdería, todo. Nuestro modo de vivir que encierra todo. Todo lo que yo te puedo decir ahí encierra. En esa palabra te puedo decir miles de cosas. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi casa? Se perdería, en primer lugar, nuestro patrimonio, nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra identidad, todo. Bueno, pues, ¿cómo, por qué quieren apresar y tapar un pueblo que tiene 200, 400 años de existencia? Una iglesia que tiene 200, casi 300 años de erigida. ¿Y cómo van a taparla, pues? Tanta historia, tanta... Yo les digo, ¿por qué el río se echó a perder? Era un río hermoso. Ya no se puede invertir en nada. Una presa, en primer lugar, el agua se privatiza. La presa no es más que un negocio muy jugoso. Sí, ya decía un camarada que las presas en los ríos, como el colesterol en la sangre, pues que te va tapando y hasta que te lleva a la muerte. La lucha de Temaca no ha sido de 10, de 40, de 50. Todavía estamos y con ayuda de Dios vamos a estar siempre. No, no nos van a reubicar. ¿Tú crees que yo me voy a un potrero nomás porque ya está? Yo me iba a poner mejor a mi potrero que yo tengo. Aquí nosotros somos nacidos, criados aquí, y aquí vivimos mejor que en ninguna parte. No, como digo, no nomás se mata con armas, también con la angustia. Ya no va a ser su pueblo porque ellos no lo construyeron con su sudor, con su trabajo. Va, necesitas agua, pero la vas a conseguir a este precio, ¿no? Thank you.